Enciendan la luz. ¡Uy! ¡Cuánto polvo! No es para menos. Esto ha estado abandonado por más de 4 meses. ¡Hasta telarañas hay! ¡Me haces toser! Ay, disculpa. ¿Qué pasa? Cerberus, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Un qué? ¡Un ratón! ¡Ya! ¡No seas cobarde! ¿Qué tal si me pica? Los ratones no pican. ¡Muerden! ¡Pica, me muerden! ¡De todos modos duele! Este no te matará. Sí, vamos a atraparlo y se le echamos al gato. ¡Ajaja! ¿No que eras tan buena? Los ratones no se encuentran en la Biblia, los gatos sí. ¡Te equivocas! ¡En el libro ya, de...! Ya, no discutan, me vuelven loco. Además, no es un ratón. Es una envoltura de una barra de chocolate que alguno de ustedes dejó sobre la consola. ¡Perdón! ¡Fuiste tú! ¡No, tú! Ya, por favor, ¿qué nunca me van a dejar en paz? No, por algo somos tu conciencia. ¡Tus conciencias! ¿Mis conciencias? ¿Cuándo has oído hablar de las conciencias de alguien? En todo caso, serán mi conciencia. Te equivocas. Según el médico psiquiatra Eric Barnard, se asegura que el ser humano cuenta con... ¡Ya, por favor! Centrémonos en el podcast. A ver, enciendan la consola. ¡Guau! ¡Listo! Ahora conecten los micros. ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Me dio un toque! ¡Toque! Palabra mexicana para definir un choque eléctrico. Y que también lo utiliza quien fuma marihuana. ¡Pásate un toque, valedor! En este caso, es lo primero. Tengan cuidado, por favor. Prendan la computadora. Ahora le toca a Cerberus. ¿Qué tal si me da otro toque? ¡Ah, a mí me la pegué! ¿Hay novedades? Bastantes. Han dejado su mensaje Carlos Carlitos Madrigal, Carlos Calvente de Estimado, Steve Bocaranda, otra vez Carlos. ¿Madrigal? No, Calvente. Uno más de Car19. Salud, Oscar. Alfonso Hernández. ¡El mudo! No seas grosero. Pues es que creo que se espantó. Y nuevamente Carlos. ¿Madrigal? No, Carlos Calvente. ¿Y comentarios? Hay varios. De Siervo del Metal, JRB. ¿Qué tal, JRB? Alan, Oscar Mel, me la prendí con trabajo. Ah, Oscar Mel, muy entretenido su podcast, ¿verdad? Sí. Aunque me parece que le falta subirle un poco al tono de sus chistes. Nada de eso, así está bien. Santurrona. Pervertido. Ya, no peleen. ¿Hay más comentarios? Sí, también hay comentarios de Evangelion HD. ¿Carlos? ¿Madrigal? No, Calvente. ¿Pelos Briseño? ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Grosero! Tranquilos, es Alex. Alex Briseño del equipo de 50 milímetros de pozo. Y restan Pronuer y Carlos, Carlitos Madrigal. Correos ha de haber varios también, ¿no? Sí, hay de Pronuer, Carlos Calvente, Paranoice Benito. No, déjalo para después. Les haremos okay. Un podcast especial a todos. ¿Ya sabemos hacer podcast? No lo sé. Los que podrán decirlo serán nuestros escuchas. Por lo pronto en estos prepodcasts ya hemos aprendido a mezclar. Y a subir y publicar los audios. ¡Y a usar es! También hemos aprendido a editar y filtrar el audio. Y a crear el archivo MP3. ¿Y cómo sindicarlos? ¿Nos falta algo más? ¡Sí, por supuesto! ¡Mucho! ¿Cómo qué? Por ejemplo, nos falta saber cómo grabar alguna conferencia o entrevista por Skype, cómo aplicar efectos a las voces... En fin, que hay un largo tramo por recorrer. Realizar un promo. ¡Es verdad, el promo! Debe ser especial. Un verdadero reto, pues los hay de otros podcasts que en verdad son buenos. Para ello debemos haber definido las temáticas, contenidos y lo demás. ¿Entonces falta mucho para el podcast cero? ¡Uy! No, falta menos de lo que se imaginan. Pero si dices que faltan tantas cosas, yo creo que saldrá hasta el siguiente año. No, las dudas habrá que irlas despejando en el camino. ¡Pero son tantas! Como dijo Picasso... Cuando llegue la inspiración, que te encuentre trabajando, y creo que es una gran verdad. ¡Buen tiempo ese Picasso! ¡Lástima que se le ocurra morirse! Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín, Crispiano, Santísima Trinidad, Ruiz Picasso, mejor conocido simplemente como Pablo Picasso. Picasso nació en Málaga, España, en 1881. Pintor y creador del cubismo, muere en Mogins en 1973. ¡Con lo buen frisón, que era! ¿Pero cuándo? Entre más tiempo pasa, más difícil se vuelve poder continuar. Precisamente para eso estamos reunidos hoy. ¿De verdad? Así es. Hoy grabaremos el podcast cero. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así es que prepárense. Ok. 1, 2, 3. Probando. ¡La cola de Orlando! ¡Ay, qué vulgar y procas eres, de veras! ¡Caíste! ¡Esgara, tranquilízalo! Ah, como si fuera fácil tranquilizar la conciencia o conciliar entre el querer y el deber. Pues si sigue así, yo renuncio. ¡Caíste! No puedes renunciar si aún no pues es iniciado. Yo digo... ¡Tranquila! Eso se llama ira y es un pecado capital. Y tú eres una niña buena que no puede albergar dichos sentimientos. Es verdad, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, chicos, concéntrense. ¡Eres un cerdo! Silencio. Iniciamos en 5, 4, 3. Hola amigos, sean bienvenidos por fin a De Cuates Podcast. Mi nombre es Edgama y me alegro de poder llevar hasta todos ustedes este podcast que por fin alcanza el ansiado número cero. Ha sido largo el génesis, pues hemos tenido que sortear muchos escollos, tanto técnicos como personales. Pero al fin podemos decir que hemos llegado. Ya estamos aquí. Worst is over.